kutima abana ba mulao nzakumba leo na lola matanga ba tupuna jando we yo ibine majika ipolo de imizo yo ibine majika ipolo de imizo yo ibine chalelo Ezan labia no na yonza muyo yako.